es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, nos encontramos desde FM Riachuelo una vez más para hacer esto que es Hora Libre, un ciclo de REC, Red Escuela y Comunicación, perteneciente del Ministerio de Educación, donde diferentes escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen a contarnos qué es lo que sucede en las aulas, cuánto se aprende, cuánto se estudia y qué mejor que escuchar esta experiencia de las voces de los y las protagonistas. Mi nombre es Luciana Chaparro. Hoy están en la operación técnica Ludmila y Azul, que van a hacer posible que todo esto suceda. Pero lo más importante es que en el estudio me acompañan estudiantes de sexto grado. Así que voy a pasar a que digan sus nombres y se presenten, así escuchamos su palabra. Nombre. ¿Tu nombre? Sharon. Hola, Sharon. Bienvenida. ¿Por allá? Nombres. Derek Young. Gonzalo. Cristian Julio. Tiziano Diolan. Luis. Bueno, bienvenidos. Bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Bastante bien, la verdad. Sí, un poco nervioso. Un poco nervioso. Un poco nervioso, bueno. Es parte de este trabajo, de estar en vivo en la radio. Nos están escuchando, seguro desde la escuela y otros lugares, así que van a estar ansiosos de todo lo que tienen para contar. ¿De qué escuela vienen? ¿Quién lo quiere contar eso? La provincia de Chaco 12 del 12. Bien, la escuela número 12 del Distrito Escolar 12, que se llama Provincia del Chaco. Yo dije que son de sexto grado. ¿De qué sexto son? Sexto A. Turno ahí, mañana. Turno mañana, sexto A, es escuela de jornada simple. ¿Verdad? Sí. ¿Van solo a la mañana? Sí. No, también tenemos una jornada extendida. Bien, ¿qué días hacen jornada extendida? Lunes, miércoles y viernes. ¿Lunes, miércoles y viernes están todo el día en la escuela? Sí. ¿Y cómo? Bueno, no todo el día. ¿Cuál es el horario, Luis? Hasta las 5. ¿Hasta las 5? Bueno, bastante. La mañana y la tarde. Bien, ¿y esos días vuelven muy cansados a casa? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Y les gusta? De vez en cuando. Algunos días específicos. Bien, depende de la actividad que se proponga, sí. Como todo, ¿no? Sí. Como sucede muchas veces en la escuela. ¿Y en qué barrio está esta escuela? Barrio de... Flores. Ahí está, en el barrio de Flores. Sí, creo que Flores. Sí, Flores. Avenida Avellaneda y Artigas, ¿no? Para las personas que no conozcan la escuela, más o menos se orienten en qué lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra esta escuela. Bien, estuvieron preparando un trabajo junto con la docente Rosario Moyano, que hoy nos acompaña acá a la CEÑO, también vino con ustedes, y en el aula estuvieron trabajando en el área de lengua con una novela. ¿Cómo se llama esa novela? El Inventor de Juegos. El Inventor de Juegos. Bien, ¿quién es el autor? Pablo de Santis. Pablo de Santis escribió El Inventor de Juegos, que es una novela que tiene diferentes capítulos, ¿verdad? Sí. Bien, ¿la leyeron toda la novela? No. Leo toda. En el micrófono, no te olvides, Gonza. ¿Leíste toda la novela? Sí. ¿Te falta poquito, mucho? ¿Cuántos capítulos? Me faltan como dos. Ah, muy poco. Dos, tres capítulos. ¿El resto cómo viene con la lectura? Vamos a la mitad, siguiendo toda la clase. Aún sigue la primera parte. Bien, primera parte, mitad, al final, cada uno con sus tiempos, ¿no?, de lectura, porque lo principal es ir comprendiendo la historia, ¿o no? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Más que ir leyendo rápido, ir entendiendo qué es lo que sucede en esta historia. Y trajeron un capítulo en particular. ¿Cuál es el título del capítulo del que vamos a hablar? Parque de diversiones. Yo me imagino un montón de cosas. A mí me dicen parque de diversiones, me imagino un montón de cosas que suceden en ese capítulo. Es lo interesante de los títulos. A mí me dicen un título y yo ya mi cabeza vuela en creatividad, en imaginación de qué es lo que pasa. Pero quiero que me lo cuenten ustedes. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo Parque de Diversiones del libro El inventor de juegos de Pablo de Santis. Ahora mismo lo vamos a contar. Bueno, ¿quién comienza? Cristian. Cristian, te escuchamos en el micrófono, no te olvides. Quienes hayan desplegado alguna vez el tablero del juego de Iván Drago, habrán notado que una de las primeras casillas está en el dibujo de la vuelta. Al mundo, una de esas ruedas gigantes que había en los viejos parques de dimensiones. Aunque no es la casilla donde empieza el juego, es la que elegimos para comenzar nuestra historia. Los padres siempre esperan de sus hijos esa cosa tan extraordinaria. Un niño común. Los padres de Iván Drago no eran diferentes. Por eso cuando lo llevaron al parque de diversiones... Lo llevan a un parque de diversiones. Sí. Acabo de escuchar, Sharon. O sea, hay un chico... ¿Escuché bien el nombre Iván? Sí. Iván Drago. Iván Drago es el personaje. Lo llevan los padres. Sí. Acaban de contar al parque de diversiones. ¿Qué sucede? Sí. Sharon, ¿querés continuar? Sí. Vamos. Por eso cuando lo llevaron al parque de diversiones y vieron cómo los otros chicos participaran de los juegos sin ninguna clase de temor, quisieron... que su hijo hiciera lo mismo. Vamos hasta ahí. A ver, lo llevan al parque de diversiones y de repente se da cuenta que el resto no tiene miedo. Vamos a contarlo este capítulo. ¿Y qué le pasa a Iván? ¿Él sí tiene miedo? Sí, sí. Bastante. Porque oyó rumores bastante malos del parque, como gente perdida o muerta. Me parecía YouTube Shorts. Bien, a cualquiera de nosotros si nos cuentan eso del parque de diversiones nos daría miedo, ¿no, Sharon? Sí, más o menos son como esos videos de YouTube que dicen que hay accidentes en, no sé, carruseles y esos. Claro, un desperfecto. Sí. Algo de repente que falla y ocurre una catástrofe, como decía Luis recién. Sí. O un desenlace triste. ¿Y en este capítulo pasa eso? No. No. ¿Qué pasa en este capítulo? ¿Quién lo quiere contar? ¿Gonza? Te están señalando a vos, Gonza. Me parece que vos la tenés clara con eso. ¿Qué le pasa a Iván Drago en este capítulo? ¿Se sube realmente a los juegos? No subió en ningún momento, por todo el miedo que sufría. ¿Y ese es el final? ¿Es el desenlace de la historia? No. ¿En este capítulo? No, ese no es el final. ¿Lo vamos a contar? Sí. A ver, cuenten, ¿qué es lo que pasa en el capítulo? Ese día, Iván cumplía 7 años. Y parte del regalo era la visita al parque. El señor y la señora Drago le ofrecían boletos para una cosa y para otra, pero todo le daba miedo. Había oído de niños perdidos para siempre en las vías del tren fantasma, conductores aplastados en las vías del tren, en la pista de los autitos chocadores, amantes del vértigo despeñados al vacío desde las alturas de la montaña rusa. Iván sabía que sus padres esperaban que se decidiera por uno de los juegos. No quería desilusionarlos y casi estaba dispuesto a aceptar alguno. ¿Cuál tortura sería más leve o menos prolongada? Su madre le ofreció una vuelta en la calecita. Pero el padre dijo que era demasiado grande para ese juego e Iván, con aire de complicidad entre hombres, se rió. En realidad, la calecita le parecía no menos siniestra que los otros juegos, a causa de esos gigantescos búfalos y toros y rinocerontes que quizás eran auténticos animales embalsamados. Una ligera llovizna lo salvó de las demás dudas. Ahora el único juego era el regreso a casa. Bien, a ver hasta ahí. Decidió la calecita, un poco menos arriesgado, ¿no? Sí. Subir a la calecita, que esas montañas rusas que van para un lado, para otro. ¿Fueron alguna vez a un parque de diversiones de esos? Sí. No. Sí. Más o menos. ¿Cómo es más o menos, Gonza? Porque no tenía todos esos juegos que había. No había juegos tan arriesgados. Montaña rusa sí había. A mis 6 años viajé a Chile y estaba lleno de esos parques de diversiones. Básicamente yo vivía teniendo miedo porque en esos tiempos, como yo ya estaba familiarizado, buscaba parques de diversiones y me aparecía catástrofes así. Y un día me subí a un carrusel que tipo era parecía que se rompía a propósito, ¿no? Para que diera miedo a las personas. Pero yo me asusté muchísimo y no quería subir a ningún lado hasta que me acompañó mi papá. Sí, me imagino. A mí me dan mucho miedo esos juegos, además. Así que muy valiente, Derek. Y bien eso que decís, sí, que te acompaña un adulto. muchas veces, que es un poco lo que cuenta este capítulo. Vamos a ir cerrando acá. Vamos a dejar que la gente también, quien quiera, empiece a leer esta novela, El inventor de juegos, y se termine de sacar las dudas de qué pasa en este capítulo Parque de Diversiones. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Quieren dejar algún saludo a las personas que nos están escuchando del otro lado? Muchas gracias por escucharnos. Bien, gracias por escucharnos. Olga Kirichis, que es la directora de la escuela, nos escribió: muy buenos días, felicitaciones. Así que del otro lado están escuchando este programa. Vamos a ir a escuchar un poquito de la música que elegimos para este corte y seguimos con más Hora Libre en un segundo bloque con otro grupo de la escuela Provincia del Chaco. Bueno, continuamos entonces con más Hora Libre en el barrio. Hoy nos visita la escuela número 12 del Distrito Escolar 12, Provincia del Chaco. Vienen del barrio de Flores, es sexto grado A. Y cambio el grupo que está en el estudio, les voy a pedir que digan sus nombres. Yo me llamo Lorenzo. Al lado de Lorenzo está... Josué. ¿Por acá? Merrián. Valentino. Y yo soy Juana. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Este segundo bloque tienen un nuevo capítulo de la novela que estuvieron trabajando en el aula con la docente Rosario Moyano. Además, quiero decir que Martín, que es profe del cole, también vino a acompañar hoy al grupo acá a FM Riachuelo. Entonces, estuvieron trabajando con El inventor de juegos, de Pablo De Santis. Tenemos algunos datos del autor, ¿no, sí, Juana? ¿Querés contarnos quién es Pablo De Santis? Pablo De Santis nació en 1963 en Buenos Aires, fue licenciado en letras y trabajó como periodista y escribió varias novelas para adolescentes y adultos. Consiguió varios premios, entre ellos el premio de la Academia Argentina de Letras. Perfecto, gran carrera la de Pablo, y entre sus obras entonces escribió esta novela de la cual ustedes recuperan el capítulo Televisor Blanco y Negro. ¿De qué se trata ese capítulo? El capítulo trata sobre la novela de Pablo De Santis. Televisor blanco y negro. Televisor blanco y negro. Perfecto es. ¿Y entonces qué cuenta de eso? Un mes después de la desaparición de sus padres, Iván estaba tan aburrido que decidió salir a pasear. Al salir, vio que en la puerta de su casa había un televisor. Uno viejo, tan viejo que era de los que transmitían en blanco y negro. Ya que sus padres nunca lo habían dejado tener un televisor, él decidió meterlo a su casa a escondidas, porque su tía seguía las reglas de sus padres. Al llegar a su habitación, hizo lugar en su armario para guardarlo en caso de que entrara su tía. Al prenderlo, él se dio cuenta que no funcionaba y entonces decidió llevarlo de vuelta afuera. Y en ese momento se dio cuenta de que había una garantía que decía de ahora hasta nunca, y decidió llamar. Cuando Iván le contó al señor que su televisor no andaba, el señor le dijo: prenda el canal 10 a las 10 horas, y cortó. Bien, vamos a entonces un poco pasar en limpio. Esto, se encuentran con un artefacto que para ustedes... es algo novedoso, claro, ¿no? Sí. ¿Nunca vieron un televisor blanco y negro? Sí. En figuras, sí. En figuras, en imágenes. Sí, ¿estuvieron investigando un poco de eso o no? No. Pero en algún lugar vieron que existían en algún momento esos televisores que no tenían color. Hace mucho igual. Acá el personaje se encuentra con ese aparato, pero es un poco mágico, ¿no? Sí, porque le aparece en la puerta de su casa. Le aparece tirado. Así, claro. De la nada. De la nada. Pero además le dice, tiene como una cita que tiene que ver un programa, un horario y un día. Claro, cuando termina de llamar, el señor le dice que tiene que llamar a cierta hora para poder conectarse a un canal. De repente funciona. O sea, un objeto antiguo que de repente va a funcionar. Muy interesante este capítulo. ¿Por qué lo eligieron? Nos parecía interesante la idea de que se encontrara el televisor ahí tirado cerca de su casa y pudiera hacerlo andar. Claro, porque es algo que no pasaría normalmente. Bien, ¿tiene mucho esta novela de cosas así fantasiosas, de cosas que no sucederían en la realidad? Depende mucho del capítulo también, porque hay capítulos que no voy a spoilear, pero también hay capítulos que son más realistas. Bien, me gusta lo que dice Juana, de que no va a adelantar mucho, porque vamos a dejar a las personas que, si quieren, lean esta novela, El Inventor de Juegos. ¿Les resultó fácil la lectura? Sí, sí. ¿Agradable sí, ir leyéndola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo fueron leyendo? ¿Todos los días un poquito? ¿Una vez por semana? Una vez por semana, los jueves. Los jueves a veces leíamos el libro un capítulo. Mal, ¿por qué? Y lo repetíamos varias veces y íbamos leyendo todos en el aula. Bien, y ahí lo comentaban. Sí. Perfecto. ¿Ya leyeron toda la novela los que están acá o todavía tienen, le quedan algunos capítulos pendientes? No, quedan capítulos todavía. Por la mitad. Están en proceso, ¿no? De esta lectura. ¿Y viene bien? Sí. Viene bien la historia. Bien, súper interesante entonces este capítulo Televisor Blanco y Negro. Vamos a dejar a que las personas lean el capítulo y se enteren qué es lo que pasa con este objeto tan misterioso. ¿Les gusta cómo se desenvuelve el capítulo o le hubieran cambiado algo ustedes? Me gusta. Sí, me gusta. ¿Están de acuerdo con Pablo de Santis? Sí. Bien, muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando este bloque. Antes hablamos de el parque de diversiones. En este segundo bloque hablamos de el televisor blanco y negro. Son dos capítulos del Inventor de Juegos de Pablo de Santis. Pero antes de cerrar este segundo bloque, les voy a dejar, si quieren, algún saludo a las personas que están del otro lado. Sí, agrega una pregunta, Juana. Si a ustedes les apareciera algo en la puerta de su casa, ¿qué les gustaría? A mí me gustaría que me apareciera una Play 5. A mí me gustaría que me apareciera plata, capaz unos $30,000. A mí, oro, diamantes. A mí me gustaría que me apareciera plata para poder comprar diferentes cosas. Bien, son todos deseos de, si fuéramos el personaje de alguna de estas novelas, ¿qué nos gustaría que sucediera? Pueden escribir su propia historia también con esto que están imaginando, con esta situación. Les dejo esa propuesta. Bien, gracias por participar de este segundo bloque. Nos vamos a un saludo, Lorenzo. Sí, envíalo. Le mando un saludo a mi mamá y a mi hermana. Bien, enviados ahí los saludos. Vamos a escuchar un poquito de la música que eligieron y seguimos con un grupo más que nos va a contar de esta novela. Muy bien, continuamos entonces en Hora Libre desde FM Riachuelo. Hoy vino a la escuela número 12 del Distrito Escolar 12, provincia del Chaco, acompañados por las docentes Rosario y Martín. Es sexto grado A y estuvieron trabajando un tema de lengua relacionado a la literatura. Pero cambió el grupo que está en el estudio, así que les voy a pedir que en el micrófono digan sus nombres. Josué. Matías. Yaela. Bien, Josué, Matías y Yaela vinieron acá al estudio. Cada uno está listo, listas con su micrófono para contarnos sobre otro capítulo del Inventor de Juegos de Pablo de Santis, que es el Colegio Possum. ¿Dije bien? Sí. ¿Es así? Sí. Bien, ¿de qué se trata este capítulo? ¿Comienza Yaela? Sí. Te escuchamos. En este capítulo, un chico llamado Iván se cambia de colegio porque sus notas en la escuela estaban mal. E Iván se cambia al Colegio Possum, un colegio prestigioso. En la primera clase de matemáticas, el profesor le pidió que levantara la mano. E Iván quería mantener un tatuaje oculto, pero levantó la mano. Un chico que se llama Krebs dijo que el tatuaje era falso y que el profesor dijo que haga silencio. En el recreo, Krebs y sus amigos rodearon a Iván. Le empezaron a preguntar si dolió y muchas preguntas más. Iván la respondió. Krebs solo tenía una cicatriz en el codo izquierdo por una navaja. Gallardo, un amigo de Krebs, dijo que el tatuaje era falso y que mañana desaparecería. Y que le iban a pegar por haberles mentido. Gallardo dijo que no puede competir con su raspón. Krebs dijo, ¿mi raspón? Te voy a enseñar lo que es un raspón. Y le empezó a patear a Gallardo en sus rodillas. Bien, hay una confusión entonces entre lo que es un raspón y es un tatuaje. Sí. ¿No? Ahí sucede el conflicto de este capítulo. Pero primero arranca con un cambio de escuela. Sí. ¿Ustedes van siempre, desde siempre a la Chaco? Sí, desde jardín. Desde jardín. ¿Por acá? ¿Desde qué grado? Desde quinto. Desde quinto. ¿Y Josué? También, desde quinto. Desde quinto. O sea, ¿a ustedes les pasó lo que le pasa a Iván en el capítulo de cambiarse de escuela? Sí. ¿Y cómo es eso de llegar a una escuela nueva? Es como... así, tienes que hacer amigos otra vez. es volver a empezar, pero sumás amigos, ¿no? Sí, bueno, algo así. A veces son menos, a veces son más. Claro, como en todo en la vida. Sí, vamos teniendo más, menos vínculos, amigos o menos. ¿Sí? ¿Cómo fue la entrada a la escuela del Chaco? Un poco nerviosa. Un poco nervioso ese primer día cuando te presentan, ¿no? Sí. Bueno, imagino que Iván, el personaje del libro, le pasó algo así. Sí. Y encima le vienen a hablar de este tatuaje. ¿Sí? ¿Alguien quería agregar algo más del capítulo? Sobre la información de Pablo y de Santi, sus premios. Ah, bueno. Entonces, cerramos acá con el capítulo. Dejamos que la gente lo lea, ¿no? Esto sí. Que pasa entre el raspón y el tatuaje. ¿Cómo se resuelve este tema? Pero además vamos a agregar algún dato del autor. A ver. Información de Pablo de Santis de sus premios. Pablo de Santis recibió el premio Planeta, Casa América Argentina de Letras. En 2010 publicó Los Anticuarios. Pablo de Santis escribió varias novelas para adolescentes. Ganó el premio Planeta, Casa de América, 2007 por sus novelas de Enigma de París. Y también del premio de la novela Academia Argentina de Letras. Bien, estos datos entonces los compartía Matías de esto que es tan interesante, que es saber quién está detrás de estas historias. Sí. ¿Quién pensó esta novela y estas historias? ¿Ustedes sí. pensaron historias? ¿Alguna vez escribieron algo propio? No. ¿No? ¿Algo no. cortito? ¿Ninguna historia escribieron? ¿Que se acuerden? De chiquito, pero no me acuerdo. Ah, alguna hay, ¿no? Sí. ¿Alguna hay por ahí? ¿Pensaba Yaela también? Sí, de chiquita, pero ahora ya no me acuerdo mucho. Ahora ya no se acuerdan. ¿Mati? Es que pasó mucho tiempo. Sí, pasó mucho tiempo. Desde inicial yo escribí un mini cuentito. Un mini cuentito. Bien, ese es el trabajo de Pablo de Santis, ¿no? Cuando uno es escritor, piensa estas historias, las escribe. En este caso es para jóvenes. Sí, escribe sí, sí. estas y para novelas. Adultos. Y algunas para adultos. Gracias, Yaela, por ese dato. Bien, en este caso estuvieron trabajando El Inventor de Juegos, que es una novela que tiene muchos capítulos. O sea, acá estuvimos hablando de 3 capítulos, pero tiene otros. ¿Sí? Dejamos a la gente que se deleite con esta novela, que entre en el mundo de El Inventor de Juegos y lo lean por su cuenta. ¿Les parece? Sí. Bien, ustedes para cerrar, ¿quieren contar algo más del capítulo o quieren mandar algún saludo? Para los padres. Sí. ¿Mati? ¿A la familia? Mati manda a su familia. ¿Yaela? Un saludo para mi primo Mijael, que está en Bolivia. Un saludo para el primo. Quiero contarles que estamos saliendo en vivo por YouTube y a los papás. Sí. Pero además el programa queda grabado en las redes del programa REC, Red Escuela de Comunicación. Así que si alguien no lo está escuchando en vivo, después puede escucharlo y va a deleitarse con estos saludos que enviaron para la gente que está en Argentina, para la gente que está en nuestros países también. Porque se queda guardado. Queda guardado, sí. Y así ustedes también lo pueden volver. Video, lo pueden video. Volver a escuchar, sí. Tenemos entonces después algunos audios, trabajos que estuvieron grabando sexto grado A de la escuela número 12 del distrito escolar 12, que vamos a seguir escuchando próximamente. Alegría, alegría, mi corazón. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito. Que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria, sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9.

Él te logrará sacar la piel y habrá metido todos tus huesos a un saco. Y cuando escuches ruidos de huesos chocando, sea el silbón cerca buscando una nueva víctima. Bueno, ahí escuchábamos entonces la última historia, la historia que grabó Luis para este programa lleno de literatura. Recorrimos la historia y el recorrido profesional de Pablo de Santis con su novela El inventor de juegos, pasamos por diferentes capítulos, escuchamos opiniones de sexto grado y además nos deleitaron con algunas historias escritas por ellos y ellas en el aula. Les quiero recordar que este y otros programas los pueden volver a escuchar en las redes www.programarec.com.ar, en Facebook Programa Rec, en Instagram @programa.rec y en la red de YouTube de FM Riachuelo. Así vamos cerrando este programa de la Escuela Número 12 del Distrito Escolar 12, Provincia del Chaco, dejando un saludo al equipo de conducción que acompaña este proyecto, la directora Olga Quirichis, la vicedirectora Carla Gurman y las secretarias Elizabeth Juárez, Fabiana y Lu. Muchas gracias por hacer este trabajo de una manera siempre amable y así es como sale el programa. Entonces vamos cerrando. En la operación técnica estuvo Ludmila, estuvo de invitada a la Escuela Provincia del Chaco. Mi nombre es Luciana Chaparro y nos volvemos a encontrar con Hora Libre el próximo jueves de 11 a 12 de la mañana.